Cayendo la noche ya oscuro, al tablado se suben los poetas a sacar de sus íntimas vetas una risa, un suspiro, un apuro. Y retosa la plebe al conjuro de los versos y sones que siente, como un solo, como un aguardiente que estremece su ser de alegría, convirtiendo tinieblas en día. En los ranchos chulada realmente, qué bonitas costumbres de veras, gallos y jaripios y carreras son el gusto de toda la gente. Cherrala, casanga del triste día, mientras muy cerca de Talpa 40 gentes morían, venían de ver a la Virgen, según el radio anunció, y como para reírse, la muerte los persinó. Sánates, soya, sánates, que hambre de la sin razón, que amargura del paisaje, que puñalada de sol. Platican quienes oyeron, dicen los que saben leer, que se chorrearon los frenos, no fue culpa del chofer. La gritadera de gente y empezaron a rodar 60 metros de muerte, ¿qué vida podía quedar? Denme un topito con coca, ¿qué más remedio, pariente? Cualquier pena se hace poca, revolviéndole aguardiente. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, nos enlazamos con el 90.5 y nos vamos al programa La Revista con el revistero mayor Carlos Romano Allen. Traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con reflejo, en el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, ilumino su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ojalá que todo muy bien. Mañana fría, ¿eh? Está haciendo más frío que ayer. Bueno, es que hubo un nortecillo que apenas se notó un poquito de viento ayer en la mañana. Pero sí, ya bajó la temperatura, aunque está despejado. Pero sí, yo creo que sí bajaron unos 2-3 graditos con respecto al día de ayer. Pues ya sabemos que en el transcurso del día irá calentando un poquito. Y vamos a tener más calorcito mañana, miércoles. Más todavía el jueves con surada, que ya ven cuando hay surada y calor. Porque la mala noticia es que el fin de semana vamos a tener un norte, ahora sí más fuerte. Para que, por si están haciendo planes, pues que sepan más o menos cómo va a estar el asunto. Pues qué bueno que estamos juntos, mis queridos revisteros, ellas y ellos. Un saludo muy afectuoso a el estado de Veracruz, a donde llega la señal del 90.5 de frecuencia modulada y desde luego ya sin límites geográficos a través de del internet o de la internet en línea a través de nuestra página de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 8 minutos aquí en la revista. Y saludo con mucho gusto al señor Andrés de Jesús Reyes. Él es el gran Chuchín. Él está encargado de la parte técnica aquí en la consola de audio. Y además, porque seguramente le gusta, está encargado también de la musicalización del programa. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Nos vincula con las redes sociales, nos echa la mano en algunas otras asuntos que tienen que ver con la producción del programa. Enrique Reyes, y desde luego a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, pues los saludamos con muchísimo gusto. Desde luego, Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como la revista, y lo que le dice Carlos Romano es que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, probando. Son las 8:10, las 8:10. Aquí en la revista. Ya tengo el libro de Raquel Torres, que se llama La cocina de Jalapa, vida cotidiana del siglo XX, con un prólogo de Jorge Escamilla, antropólogo también, compañero de aquí de Radio Universidad. Y aquí en la solapa del libro dice que los recuerdos de la gente sencilla, que se componen de hechos cotidianos guardados de a poquito en la memoria con amoroso celo, que al evocarlo se vuelven añoranzas de épocas anteriores, que reviven hábitos y costumbres populares reproducidos con el placer y el gusto de recordar la vida sosegada. Entre los recuerdos más entrañables de la vida cotidiana tenemos los de la convivencia en el núcleo familiar. Y entre aquellas personas de nuestro lugar de nación, ahí donde crecimos y en donde surgen las grandes amistades, dentro de un territorio construido con las propias vivencias. Es así que las vivencias de mayor arraigo en el recuerdo son las relacionadas con las costumbres, hábitos, gustos culinarios transmitidos por línea familiar, en los que por regla general tenemos cierta predilección en productos de la región y con formas de elaboración en base a recetas caseras. Sabemos pues que todo forma parte del placentero disfrute de las cosas que distinguen a la cocina local y familiar. Es parte de lo que dice aquí en la solapa del libro. Luego más adelante dice: en la cocina jalapeña vida cotidiana del siglo XX, Raquel Torres Cerdán integra todos estos con importantes aspectos que por lo efímero de las vivencias suelen quedar en el olvido o bien como tesoros que se transmiten en los acotados márgenes del núcleo familiar. En esta importante obra, la autora pone en juego la memoria familiar a través de sus propios recuerdos. Esto lo dice Jorge Escamilla, entre otras cosas. Y como un ejemplo de lo que dice Jorge, inicia Raquel diciendo: yo me siento orgullosa de ser provinciana, de haber nacido en Jalapa y vivido casi toda mi vida entre montañas generosas, que en mi niñez bañaron el paisaje con su característico chipichipi, neblina y fríos húmedos que calaban hasta los huesos. Unos 200 días de los 365 conocidos que tiene el año, ¿eh? Así era antes. De esa manera, el recuerdo de mi infancia me invade yendo de la mano de mi abuela, Antonia, de origen totonaca, a quien cariñosamente llamaba Antoñita. Íbamos a visitar el pueblo de Tonayán, lugar de los amaneceres, quiere decir, rumbo a Naolinco, en donde mi padre, Abel Torres, nació un verano de 1928. Pocas veces fui con mi mamá, bueno, don Abel, fundador de la parroquia, del café de parroquia de aquí de Jalapa. Pocas veces fui con mi mamá al pueblo de Jilotepec, lugar de los elotes tiernos, que quiere decir, donde nació mi abuela Esperanza García y su madre. También en el verano del 28 nació en Jalapa Guillermina Cerdán, mujer que es mi madre, de quien estoy muy segura heredé ese gusto por cocinar y hacer los quehaceres de la casa hasta parecer a veces obsesiva en su perfeccionamiento. Pues en aquella época los niños jugaban con el trompo, mostrando su destreza, lanzándolo al suelo para luego colocarlo y levantarlo en la mano, hasta lograr que siguiera con su movimiento vertiginoso que nos provocaba hacer el visco, ¿no? Jugar con el balero, que lo sabía para hombres y niñas, sin que implicara entrar en competencia. Echar las canicas, echar cachano, esto es a lograr nuestro cometido cuando pasaban los camiones que llevaban sus cargas de cañas de azúcar y en pleno andar intentábamos sacar, hasta robarle una al camión, ¿no? Aunque a veces en la acción nos arrastraba el camión de redilas. Alguna vez el arrastre me raspó las rodillas y sangré, y el castigo fue pues doble, porque me dieron un cinturonazo por hacer cosas de niños y además por robar. Común era jugar a la lotería mexicana por las tardes o los fines de semana con niños sin apostar, Claro, sin apostar, solo por el gusto de ganar y cantar las cartas, anotando sobre las figuras del cartón con semillas de frijol de maíz o con corcholatas, las mismas que sin corchos eran aplastadas para ensartar en un alambre, ¿verdad? Y llevarlos a sonar al salir a cantar la rama. Durante el tiempo de las posadas, en el mes de diciembre, esa fue parte de mi niñez en la calle, porque dentro de la casa era hacer la tarea escolar, ayudar a los quehaceres. Por cierto, en la cocina solo era limpiar frijoles o arroz, pelar pipiana, remojar hojas para hacer tamales, sostener la tina donde se batía la masa, ver cómo se formaban hoyos primero en la manteca y después en la masa, hasta quedar lista para envolverlos. Luego, realizar pequeños mandados a las tiendas cercanas o algunas veces llevar en portaviandas de peltre la comida de mi papá. Pues miren, así de entrañable es el asunto, así empieza el libro, los recuerdos de Raquel cuando era niña. Y ella recoge aquí en el libro algunas pláticas y recuerdos también de mujeres jalapeñas, por ejemplo, doña Margarita Cervantes Suárez, de 82 años, en donde, entre otras cosas, dice: yo no estuve pendiente de las comidas y menos de su preparación, pero entre las cosas que más o menos recuerdo es que mi mamá nos hacía albóndigas en chipotle y lo que Dios nos daba: arroz, chiles rellenos, a veces en caldillo, a veces secos, chiles de cera rellenos con epazote, queso de cabra, porque casi no había de otros, y también nos daba hierbas. Por ejemplo, a veces comíamos quelites, los que una vez bien lavados se freían con jitomate y chile, también espinacas, acelgas con papas, calabacitas con queso, carne de puerco, un toquecito de cilantro. En otras ocasiones preparaba adobo con costilla de puerco, hígado encebollado con rajas de chile jalapeño, pancita, tripas, corazón, hasta bofe en adobo, donde esto y más al gusto de mi papá, que era quien lo comía, porque a mi mamá no le gustaba ese adobo. Pues no, adobo de bofe, qué horror. Bueno, miren, de esto se trata el libro, de estas pláticas, de estas entrevistas que hace Raquel con mucha gente, que va dando sus opiniones sobre los recuerdos, no más bien, más que opiniones, los recuerdos que tienen de las comidas de casa, porque todos jalapeños, no jalapeños, de donde uno es, que de suyo para mí es algo enigmático, ¿no? El saber que toda la vida vivimos bajo el cielo jalapeño, y que nos conocemos aquí en Jalapa, que cuántas veces nos cruzamos en el centro con caras familiares que nunca interactuamos con ellos, pero que sabemos que somos de aquí porque nos encontramos en el centro, ¿no? Y nos cruzamos, ya de pronto hasta nos saludamos, ¿no? Y nunca platica uno con ellos, pero es parte de la identidad del estar aquí, del vivir aquí, del respirar el mismo aire, de tener también, compartir los mismos problemas y compartir el orgullo de tener una ciudad cultural, en fin, todo lo que es la identidad, ¿no? Y dentro de esto, pues evidentemente que está la comida. Y aunque no sea específicamente jalapeña, pues los recuerdos que tiene uno de los platillos que nos hacía la mamá o la abuelita o la tía, según el caso, pues todavía los recuerda uno y los extraña, porque de pronto pues ya las costumbres van cambiando y de pronto se acuerda uno: ay, los chilaquiles que me hacía, y los las crepas y los taquitos de ¿cómo se llama?, de picadillo fritos, Y en fin, ¿no? Los macarrones, cada quien se acuerda de las comidas, ¿no? De los sabores, como la magdalena de En busca del tiempo perdido, ¿no? Que siempre se pone de ejemplo como una de las transiciones más afortunadas de la literatura, en donde a partir de que un niño, el niño protagonista de esta larguísima obra de Proust, come un pedacito de este pan de magdalena y eso implica una regresión, ¿no? El sabor lo remite a muchos años atrás, ¿no? Y todo esto es, a mí me gusta mucho todo este tipo de cosas, incluso ver fotografías antiguas como las que tienen ahorita ahí en el museo Casa Jalapa que administra nuestra compañera Rebeca Buchet, nuestra amiga. En fin, pues miren, este libro lo vamos a tener aquí de cabecera porque seguramente va a ser del interés no solamente de los jalapeños, sino también de las gentes que nos escuchan fuera de Jalapa, porque además compartimos también gustos con otras partes, sobre todo los que vivimos en la zona montañosa, ¿no? Que Ocelo, Jico, incluso allá Córdoba, Orizaba, quizás ya un poquito menos con las costumbres que tienen ustedes que nos escuchan en la costa, ¿no? Pero siempre será interesante tenerlo aquí para cuando tengamos tiempo, muy sabrosamente, pues platicar de la comida jalapeña. Y cuando Raquel regrese, porque anda por ahí de gira, nos va a dar un teléfono para dárselos a ustedes y que puedan conseguir el libro. Ya son las 8 de la mañana con 22 minutos, las 8 con 22. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos un poquito de tos. No tos, no. Pero sí hace frío, hace bastante, bastante frío. Itzel Gutiérrez, buenos días, un saludo, camino a Las Vigas. Ay, ahí en Las Vigas ha de estar sabroso el frío ahorita. Solecito de utilería que no calienta nada. Bueno, Itzel, que tengas un muy buen día. Lisiva también, Javier Vega también. Y Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Felicidades a Raquel por esos recuerdos. Ya a Héctor le va a encantar este libro. Felicidades a Raquel por estos recuerdos y por contarnos de su gente, de los sabores de aquel tiempo. Eso fue un muy buen guiso. Ay, pero ya se me quedó esto de las albóndigas en chipotle, que es uno de mis platos favoritos. Miren, las albóndigas en chipotle, pues es un platillo muy mexicano, ¿no? Que se consume en casi todo el país, pero siempre en cada lugar hay un detallito, ¿no? Hay un ingrediente que se le pone y que lo hace diferente a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en algunos fríen ya que está la albondiguita, la fríen primero y luego la echan al caldito para que hierva. Generalmente es en chipotle, pero no toda la gente come chile. Hay otros lugares en donde le ponen huevito cocido adentro de la albóndiga. Hay otros en los que le ponen semillitas como de, pues no sé, hay una serie de matices, ¿no? Que cada lugar va teniendo con respecto a un platillo que pudiese considerarse así como del gusto general, ¿no? Bueno, pues ya son las 8 con 24 minutos, las 8 con 24 aquí en la revista. Gracias a un revistero que nos mandó el libro de Fire and Fury, este libro que ha causado pues otro escándalo, ¿no? Porque es con respecto a la vida licenciosa de Donald Trump, su cuando hablaba de que él nunca pensaría ni le gustaba ser ni le gustaría haber sido presidente, sus escándalos sexuales, creo que ya ha tenido que pedir perdón por ahí aparte de la familia. No, un personaje de veras increíble. Y Julio Patán habla de este libro que circula desde hace unos días polémicamente, Fire and Fury, Inside the Trump White House, del igualmente polémico periodista Michael Wolff, conocido por sus colaboraciones en Vanity Fair o USA Today, por una biografía de Rupert Murdoch y por la, digamos, heterodoxia de sus métodos de investigación. El título es elocuente: Fuego y Furia, ¿no? Wolf asegura que entrevistó a más de 200 personas que han trabajado con Trump en la Casa Blanca y al propio agente naranja para narrar desde dentro, ¿sí?, los ires y venires de la administración más abochornante de la historia gringa, y construyó una historia de terror capaz de agotar el tiraje en 2 horas, ¿eh? Así que qué bueno que nos lo mandaron, gracias, en PDF. En gran medida porque Trump tuvo la ocurrencia de mandar a sus abogados a frenar la salida del libro. Yo no sé, la verdad, con tantas cosas que leer, si voy a tomar la decisión. Pero a lo mejor un poquito, ¿no? A ver cómo está. Un impulso idiota, ¿no? Que así dice textualmente. Una más que, claro, pareció destinado a legitimar las conclusiones de Wolf. Es que Trump tuvo la ocurrencia de mandar a sus abogados a frenar la salida del libro. Entonces dijeron, por algo será. Y es que el personaje que retrata el autor, Wolf, es antes que nada un incompetente. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo que describen en Fuego y Furia personajes como Steve Bannon o Kellyanne Conway, que trabajaron con él, ¿no? Paul Manafort o el propio Murdoch, es que este hombre es un liderazgo estructuralmente disfuncional, ¿no? Una forma extrema de la inoperatividad en la que un hombre impulsivo e iletrado, Trump, toma decisiones absurdas, ¿no?, y contradictorias, imprudentes, caprichosas, en busca de lo que Wolf llama satisfacción de un impulso totalmente infantil, el de la recompensa inmediata. Y ya yo digo que en una amplia provocación dice que es un genio, ¿no? Dice, les caigo mal y quieren que eso, pues ahí les va esta, soy un genio, dice Patán, y lo hace por si fuera poco en medio de un equipo igual de inoperante. Y es que Fuego y Furia, este libro, es un retrato colectivo de tontos e improvisados. Léalo y deprímanse. Ni Ivanka Trump parece tener muchas luces, ni Jared Kushner fue un empresario exitoso antes de incrustarse en el círculo presidencial. Bannon mismo, un ultraderechista de formación endeble y prodigiosamente desordenado. Michael Flynn, un coronel en uniforme de general totalmente loco por si fuera poco. No, y la lista sigue. Pero se preguntarán, ¿no es Trump ante todo un xenófobo, un empresario gandalla, un acosador, un bully? Pues sí, sin duda lo es también. Esa es la magia de los defectos que no se cancelan, conviven. La gran lección del libro de Wolf es que si quieres un éxito instantáneo en la política, hoy lo mejor es que apuestes al discurso del odio, tan cuestionado como se quiera, montado en un sistema electoral que le permite gobernar con 3 millones de votos menos que su contendiente, que fue Hillary. Trump, el incompetente, sabe que que puedes sembrar el caos administrativo, estancar a tu administración en los tribunales semana tras semana, gobernar con tu familia, ser sospechoso de vínculos turbios con Rusia, y no solo terminar tu mandato, sino hasta reelegirte. Basta con escupir odio y propiciar el victimismo entre tus votantes. Una historia de terror que sí tiene adaptaciones debidamente tropicalizados en varios países. Pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Nuestro musicalizador oficial, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, ya tiene listo el primer espacio musical del día. La revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. La pieza musical que escuchamos de Wynton Marsalis, Promenade au Champs-Élysées. 22 minutos antes de las 9 de la mañana. Hay una... no sé si es un blog o es una sección del País, que se llama Retina. Es parte de la del País. Y es una página que uno puede pedir que le manden noticias que tienen que ver con la tecnología, con la telefonía, y pues es un poquito aterrorizante, porque en esta nota que nos comparten de José Ángel Plaza, dice que la computación afectiva, ¿usted ha oído hablar de esto? Computación afectiva quiere dotar de inteligencia emocional a los dispositivos para lograr una comunicación más íntima y personalizada con el usuario. De pronto uno que es de otra generación y de otra época se sorprende de que de pronto el teléfono te ubica o te... como que adivina, ¿no? Lo que quieres hacer, lo que quieres preguntar, lo que quieres contestarle a alguien que te manda un mensaje, como que se trata de adelantar y dices tú, oye, de veras, este teléfono es más inteligente que varios de mis amigos que tengo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que están viendo la televisión y de repente te das cuenta de que una avispa sube por tu brazo. ¿Cómo reaccionas? Esta es una de las preguntas del ficticio test de Kampf utilizado en Blade Runner, en esta emblemática película, para detectar la falta de empatía en un sujeto. Si las respuestas del interrogado desvelan esta incapacidad para identificarse emocionalmente con otros seres, el diagnóstico queda claro. Estamos delante de un androide. Bueno, dejando a un lado la ciencia ficción, lo cierto es que en el mundo real, esa capa emocional, espérenme, porque ya se me perdió. ¿Me borro? Bueno, como ya no quiso ya después, pero de veras que aterroriza un poquito toda esta serie de artículos que tienen que ver con este afán de dotar cada vez de más inteligencia, o como quiera que se le llame, lo entrecomillamos si quieren. Yo creo que hay que pagar aquí, fíjate, por eso ya me lo quitaron. Bueno, faltan 19 minutos para que sean las 9 de la mañana. Lo que sí podemos comentar con toda calma y sin peligro de que se nos desaparezca, es La libertad de ser distinto, de Oscar de la Borbolla, que ya hemos, ustedes conocerán por algunos de los bocadillos literarios que han estado saliendo al aire. Hay un apartado que tiene Oscar sobre las sospechas. Dice que desde siempre los filósofos han sospechado de los cinco sentidos. Las cosas no son como las vemos. Lo que vemos son meras apariencias. Platón, ¿verdad? Inmediatamente nos acordamos. Algunos más han sospechado del ser mismo, ¿no? Lo que llamamos real es solamente una aparición en la conciencia. No sé, fenómenos o ideas. Con Calderón de la Barca y William Shakespeare, la sospecha se volvió, digamos, más elocuente, porque ahí vemos que estamos formados por la misma materia de los sueños, y un sueño abarca nuestra vida. Morir, dormir, tal vez soñar, ¿no? Decía Hamlet. Mi más grande sospecha metafísica es prima de estos ejemplos y se refiere a mi propio nacimiento, dice Oscar. Por supuesto que no estoy pensando en si mi padre fue mi padre ni en si mi madre me adoptó, ¿no? Eso no me desvela. ¿A quién puede preocuparle luego de tantos años, ¿no? Con lo que el tiempo implica de amores y rencores, la verdad de su origen biológico, pues no tiene la menor importancia. Bueno, para muchas gentes sí. Por lo menos conocerlos, ¿no? Ya te conocí. Ah, tú eres mi papá. Ah, bueno, nos vemos. Me voy con mi papá de a de veras, ¿no? Que es con el que he vivido. Mi sospecha tiene que ver con mi nacimiento mismo, con el origen de mi conciencia, porque si me atengo estricta y exclusivamente a mi vivencia, yo he estado siempre aquí. Me siento eterno. Por eso sospecho que no nací. Cuando de niño estudiaba la Biblia, había un pasaje que me llenaba de preguntas, el diluvio. Porque, a ver, yo entendía que Dios, horrorizado y harto de la maldad humana, había decidido exterminarnos, y que Noé, patriarca justo, había logrado que Dios hiciera una excepción con él, con su familia y los animales. Entonces las aguas acabarían con todos los que no subieron al arca. Los malos morirían ahogados. Y el arco iris sería el eterno emblema de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Ay, ay, ay. Pues miren, primero me preguntaba, ¿por qué solo una pareja de cada especie si también el resto de los animales eran inocentes? Segundo, ¿por qué, si el único justo era Noé, también se habían salvado su esposa, sus hijos y las esposas de estos? Ahí ya hubo como tráfico de influencias, ¿no? Tercero, ¿qué había pasado en otras latitudes con aquellos que, por ser marineros y, no sé, quizá piratas, tenían su propio barco? Y cuarto, ¿qué mal podía causar el diluvio a los peces? Y un sinnúmero de interrogantes más. Bueno, conforme fui creciendo, es decir, comprobando que a pesar de la purga del diluvio, la maldad en la tierra había continuado, ¿no? Entonces me surgió la sospecha de que el remedio divino había fallado y de que el fundador de nuestra estirpe, lejos de ser un hombre bueno, había sido un pirata, un marinero ebrio, ya que a juzgar por las consecuencias, el verdadero Noé naufragó. Pues miren, en todo lo que se entretenía, yo creo que todos nos hemos hecho algunas de estas preguntas, ¿no? Cosas que uno no entiende, que das por hecho porque pues así te lo dijeron en el catecismo, cuando hiciste tu primera comunión y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya cuando empiezas a reflexionar, pero ¿cómo pudo haber sido esto? No lo entiendo. Otra sospecha que me ha acompañado a lo largo de la vida es que no soy de aquí, cualquiera que sea el aquí que se tenga en mente. Al principio tuve la impresión de que había sido recogido. La abuela no se cansaba de decirme que me habían encontrado en un basurero. ¡Ay, pobre! Luego en la escuela mis condiscípulos formaban una jauría y yo seguramente era visto como un conejo, pues se lanzaban tras de mí para morderme. Más tarde en la prepa y en la universidad tampoco hubo manera de arracimarme, ¿no? Pues para entonces me había vuelto demasiado excéntrico, ya que incluso yo me había convertido en un extraño para mí mismo. Primero, como buen narcisista, supuse que era único e irrepetible, hecho a mano y no en molde, como el resto. Me sentía especialísimo. Y mira qué guapo, guapo, guapo no es, ¿eh? Pero esta sospecha me permitió sobrevivir. Luego abiertamente me creía superior. La verdad es que no hacía ninguna falta que yo fuese superior. Bastaba con que ellos fueran así para que cualquiera se sintiera mejor. Ahora, en cambio, sospecho que lo único que ha pasado es que mis etapas emocionales nunca han coincidido con mis cronológicas. De niño fui adolescente, de adolescente fui viejo, y actualmente soy niño. De cualquier manera, sospecho que no soy de aquí, y eso sigue llenándome de orgullo. Pero existe una constante que suele presentarse al final de mis relaciones amorosas. No importa si la ruptura se da de la noche a la mañana o si se fragua en años, pero una vez sospeché que ya la había yo cansado, no porque hubiera pistas, errar una caricia no es motivo para alarmar a nadie, recuerdo que me dije, y para consolarme agregué, ay, hasta un lector profesional puede equivocarse alterando una letra. Y los jeroglíficos del cuerpo femenino no forman, como bien se sabe, un mapa que se mantenga estable. Ella seguía igual de amorosa. Y en su cara no faltaba esa sonrisa, ¿no?, que me hacía buscarla y preferirla a cualquier otra cosa. Pero ahí estaba mi sospecha. Pues como también se sabe, la muerte del amor es asintomática. Sí, los hombres estamos llenos de sospechas siempre, ¿no? Y las mujeres igual, respecto al otro. No le diré nada, pero un día al verla de soslayo, es decir, no le dije nada, pero un día al verla de soslayo me pareció que me ocultaba una sospecha gemela de la mía. Es lo que les digo, pues no más de uno y de, o de otro. Presté atención a su tono de voz, tal vez en él podría encontrar algún matiz que me revelara su cansancio. Sin embargo, seguía sonando igual, su voz dulce, incluso entusiasmado. Entonces me fijé en sus gestos, en el modo como abandonaba las manos en la mesa, o en la forma en la que su pelo se desparramaba sobre su espalda, en la inclinación de su cabeza al leer, en el aroma de su boca al besarme, en el ritmo de sus movimientos en la cama, en la dureza de sus pezones, en la humedad de sus otros labios. Pero no había síntomas en ella, lo sabía en mí. Finalmente sospecho que así como yo hago con mi compañera cuando salimos de una reunión de amigos, criticar a quienes han estado con nosotros, así exactamente igual hacen los demás parejas cuando se quedan a solas, ¿no? Ay, el Oscar, y fíjate que no. Esta sospecha, por supuesto, no he podido comprobarla científicamente, y aunque en el transcurso de mi vida he tenido varias compañeras con las que sin adulteración ninguna este mismo fenómeno se presenta, mi experiencia es paupérrima, incluso para proponer una verdad de aproximación estadística. Pues debe tener la gente inteligente, pues siempre, aunque no sea en el caso de Oscar, que no es muy agraciado, pero se compensa con una facilidad para expresar un montón de cosas que debe tener a sus parejas pues muy divertidas todo el tiempo, ¿no? Muy bien. 9:09, el arquitecto Mario Vázquez. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto en saludarte. Dice, buenos días, Carlos, respecto a estos dispositivos electrónicos, sería bueno si aplicaran para detectar políticos ratas y pinochos mentirosos. Sí, ¿verdad? Necesitarían descargar la aplicación. Pues no tardando. Pues todo esto que nos asombra por el vértigo de cómo avanza la tecnología, ya dentro de unos, pues, ¿qué les gustan? 100, 200 años. Van a decir, ay, mira de lo que se asombraban aquellos del siglo XXI. Bien. 8 minutos para que sean las 9:00 a.m. Ahora sí el reloj ya está puntual, que ayer andaba atrasadón. Pero vámonos con más música. Comprendí que mi voz no era mía, que era todo. del mar y los días. Y la llevé en mi viaje entre amores y horror. Y canté noche a noche aunque nadie me vio. Cuando me iba solo arrastrando los pies, para llegar tan tarde a mi casa otra vez, dejando atrás sonrisas, sonrisas de papel. Fue un tema de a diario, la que aprende cualquier trovador solitario. Y pensé en los contrastes malditos que hay entre un viaje al espacio y un niño sin pan. Y hace tiempo dejé de arrastrarme los pies, pero siguió pasando la vida después, con sus mismas sonrisas, sonrisas de papel. Una vez tuve frío de todas las cosas, de un amor, de un juguete, de una vieja rosa. Y apuré mi carrera entre objetos así, y seguro ninguno se acuerda de mí. Y se sigue escuchando el silbido de un tren, y el mundo está en también, con sus mismas sonrisas, sonrisas de papel. La revista, número 30, edición de aniversario. Continuamos. Rodríguez Silvio, sonrisas de papel. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Reina, ¿cómo estás, Reina? Buen día. Fíjate que el evento del Día de Reyes en el Fobiste, donde participamos, estuvo muy bien el 6 de enero que organizó el ayuntamiento. Muchas actividades, juguetes, libros, pero muchos niños iban buscando también cachito de rosca y chocolate, sobre todo por el frío que hubo tanto ese día. Muchos lo comentaban y lo comento para el próximo. Felicidades por propuestas diferentes del actual ayuntamiento. Pues sí, sí, ¿verdad? A nosotros nos tocó torta, no nos tocó rosca, pero nos dieron una bolsita de estraza, de esas del pan, son muy bonitas. Y adentro traía una mandarina. Nos dieron un juguito. Y nos dio una torta bien sabrosa. Pero no hubo rosca. Pero para la próxima. Si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar, qué padre, ¿no? A propósito de niños, dice Javier Velasco. Si no recuerdo mal, era yo niño aún cuando aquella canción espeluznante ya sonaba en la radio. Hace falta una ñoña desmemoria para afirmar, peor todavía cantar, que alguien querría vivir sometido a la ley de los niños, que suele ser tiránica y proclive a la crueldad, amén de caprichosa, vacilante y a veces consecuente con las fantasías más desenfrenadas. ¿Cuántas infamias cometemos de niños? Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. ¿Cuántas infamias cometemos de niños a costillas de toda clase de insectos? Sí, es cierto. ¿No estarían las puras hormigas, por ejemplo, facultadas para certificar el modelo de Averno, que puede ser el mundo en las manos de un niño sin qué hacer? Sobre todo cuando no estaba tan poblado este país, que era cuando nosotros éramos pequeños, había muchas zonas pues de campo o terrenos baldíos. Entonces iba uno con sus frascos a buscar arañas, las más ponzoñosas. Era una actividad peligrosa, pero lo hacíamos. Y había otros insectos horribles que se llamaban cara de niños. Y estos, luego los poníamos a pelear. Se hacían combates. Y, no, una serie de barbaridades que uno hacía, Y ni siquiera decías, pues es que es curiosidad científica. No, pues era pura crueldad. Antiguamente, entre la alegre niñez y la grave edad, adulta, solía interponerse un paquete de medias verdades que íbamos pues aceptando con los años, ¿no? Finalmente las normas de los grandes pues eran bastante menos claras y rígidas de lo que nos habían hecho creer. Si bien uno aguantaba cierta dosis de ortopedia social, consistente en al menos guardar algunas formas y cumplir unas, ¿no? Unas cuantas cortesías, ¿no? Aducía a sí mismo que era mayor de edad y se hacía responsable de sus actos. Ello le facultaba, entre otras cosas, para apartar a un hijo del mal camino, sin por ello tener que moverse de ahí. ¿Apagaban siquiera su cigarro quienes nos regañaban por comer porquerías? ¿Cómo? Si eran mayores y, como ellos decían, sabían lo que hacían. No serían quizás adultos ejemplares, pero era su papel y a él se plegaban. Y hoy día, tal parece, nadie quiere crecer. Ese deber vetusto de hacerse responsable por lo que sea, empezando por las propias palabras, parecería abusivo a los ojos de tantos adultos renegados. Al igual que en el mundo de los niños, donde se es policía o ladrón, según convenga al juego y sus participantes. No se exige al adulto que justifique, pruebe o tan solo acabe de entender todo aquello que dice, vocifera, escribe, por más que sea dudoso y de pronto infamante. No bastaba en la infancia con que unos cuantos compañeros de clase se burlaran de algún defecto tuyo, imaginario o real, ¿no? Eso daba lo mismo para que ya en adelante, pues resignarte a cargar con ese San Benito, ¿no? ¿Quién requería pruebas o cuando menos rastros de que Perenganita tenía orejas de puerco? O Sultanito cara de baboso, o el cochinito, o el cuatro ojos, ¿no? O el espaguet, no sé, pues un montón de cosas que... ¿Qué pasa, Rosel? En otros tiempos uno daba por hecho que el supuesto hombre más poderoso del mundo era evidentemente mayor de edad, ¿no? Y en tanto ello se hacía responsable por sus hechos y dichos, hoy esa garantía no existe más. Exagero si digo que la estabilidad del mundo entero está en manos de un virtual menor de edad que no por peinar canas es menos berrinchudo, voluble, cínico, ignorante, inconsecuente, irresponsable, cruel y arrebatado que un escuincle mimado de 9 años. Todos los días suelta mentiras y calumnias. Pues ya saben de quién estamos hablando. Empezamos hablando del señor Trump y casi terminamos hablando del señor Trump. Todo un personaje. Rosa Isela, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Carlos. Saludarte, feliz Uy, año, vienes días. Muy guapa, qué bonita mascada. Ay, muchas gracias, cuando gustes. Estoy congelándome, Carlos. Bien, hace está como muy mexicana. Es que va a florecer, Jalapa. Es que va a florecer, claro. Por eso venimos todas floreadas. Me estalló el jardín. Hola, Carlos, qué gusto verte. Y un saludo a todas las audiencias que están escuchando el día de hoy. Fíjate que ha habido en el campo de la comunicación un montón de cosas que quisiera yo platicarte. Venga. Ay, caray. Venga. Pues, ¿por cuáles comenzamos? Por aquel regalo de Navidad que el New York Times le hizo a Enrique Peña Nieto el 25 de diciembre, cuando saca sacó un reportaje muy, muy interesante y revelador sobre todo el apoyo gubernamental que le da gobierno de México a los medios de comunicación, donde se devela, entre otras cosas, que Enrique Peña Nieto ha gastado $2,000 millones. Y ya viste que Corral, el gobernador de Chihuahua, se está quejando de que le están escatimando gastos para la lucha contra la delincuencia. Para allá vamos, o sea, ayer me llamó muchísimo la atención que hizo esta conferencia de prensa, ¿no?, de Corral, quien es una persona que no es de ahora que está en contra de los monopolios de medios de comunicación. Sí, yo me acuerdo, yo ya daba clases en la universidad en Querétaro, y utilizábamos un documental que se llama Teledictadura, que por cierto recomiendo que lo vean, se encuentra en YouTube, y ahí aparece un Corral muy joven. Sí. Hablando sobre esta terrible relación, matrimonio, maridaje, amaciato entre medios de comunicación, sí, y poder, ¿no? Uh-huh. Es muy revelador el hecho de que Corral, no por nada, fue presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Uh-huh. Fue presidente de esta organización durante un año. Posteriormente lo iba a suceder, si no mal recuerdo, a Leida Calleja, quien es la experta que luego escuchamos continuamente haciendo declaraciones con Carmen Aristegui. Uh-huh. Y bueno, Corral, recuerdo que hace 4 años le hicimos una invitación mediante la Red Cívica Veracruzana para que pudiera abrir aquí en Veracruz el capítulo sobre el Frente por la Defensa de la Comunicación Democrática. Fue una iniciativa de Corral de promover estas iniciativas anticonstitucionales sobre leyes que beneficiaban más a los monopolios. Desde ahí ya, eso fue en 2007, y después lo volvió a hacer en 2013. Él organizaba políticos, intelectuales, sí, académicos, y realizó este Frente por la Comunicación Democrática, donde también se encuentra, entre otros, Daniel Jiménez Cacho. Un panista que no parecía muy panista. Carmen Aristegui. Uh-huh. Sí, hombre, siempre como que me llama la atención porque está ahí. Pero bueno, es una de las personas que respeto muchísimo. Por esta idea de que los panistas, que además no sé si qué tan cierto sea, porque debe haber en otros partidos, de que están muy cercanos al dinero, ¿no? A la cuestión empresarial y todo, sí, esto, ¿no? Sí, sí, lo cual obviamente no nos estamos oponiendo. Sin embargo, no, pues también no, hay, sí, tenemos algo, críticas también, ¿no? Sobre. Pero bueno, entonces decías que el New York Times sacó eso, ¿no? Sí, entonces comencé preguntándote por qué tema elegíamos comenzar, ¿no? Pero ahorita, aprovechando que estás hablando de los niños, vamos a platicar un poco sobre este controversial spot electoral que saca el partido Movimiento Ciudadano, utilizando la imagen de un chico, de un niñito huichol indígena, que ha causado muchísimo revuelo, ¿no? Este niño que ya participó en programas de televisión, donde salía cantando, que hace varios años se hizo muy famoso cantando con el grupo de su familia, Venado Azul. Ah, que él ya había aparecido antes. Sí, ya, yo sí, hace muchos años. Yo pensé que era un logro de la agencia de publicidad que le hace la publicidad a Movimiento Ciudadano. No, fíjate que hace bueno, ya... Bueno, todos es un acierto el... publicitariamente. Por supuesto, por supuesto. No, aprovecharon la fama que ya tenía regional, ya, local y regional del niño. Yo no sabía. La aprovecharon, después se lo llevaron a la televisión, pero fue para una explotación de mercadotecnia, la verdad. Y por eso retoman ahora esa fama que tiene el niño, y ha sido muy criticado Movimiento Ciudadano, pero bueno, también le ha servido para hacerse más publicidad, porque ahora este video ha sido retomado incluso para realizar un montón de memes, de videos, de parodias, y pues hay cosas que debemos de tomar en cuenta. Muchos no nos oponemos a que los niños expresen su opinión, pero como dice el presidente de la red mexicana de la REDIM, de la red de derechos para los niños, dice, se llama Juan Martín Pérez, y él dice, ¿saben qué? Este niño está siendo usado, es muy duro lo que dice, pues está siendo usado como una mascota por un partido. El niño en realidad sale cantando, sale bailando, sale derrochando ternura, porque aparte el chamaco tiene un chorro de carisma. Y dice, el niño no habla de sus necesidades. El niño simplemente está siendo usado. Es un niño indígena, es un niño, sí es cierto, es talentoso, pero es producto de la mercadotecnia electoral para llamar la atención de los votantes. No tiene nada que ver con la política. Dice, es un uso instrumental, un uso instrumental de los niños, ¿no? Pues efectivamente el niño está siendo, pues está siendo utilizada esta imagen de ternura, de pureza, de valores. Los niños eso transmiten. ¿Pero qué por le eso dice son al fórmulas que le interesa Movimiento Ciudadano que vote por él? O sea, porque no hay un mensaje, ¿no? El es que el mensaje en realidad lo que quiere transmitir son los valores de pureza, de ternura niños. Ya. Son una fórmula muy utilizada. Y este y ahorita lo voy a unir con otra cosa que nos pasó durante la campaña, aquí en la campaña local con un texto de un niño, pero bueno, voy para allá. Entonces, Adriana Solórzano, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Derechos de las Audiencias, para una entrevista del canal de la Asamblea decía que bueno, estas fórmulas son muy utilizadas. Utilizar a los niños es lo más es muy común, pero que se debe de tener muchísimo cuidado porque a partir principalmente aún más a partir del 2004 se ha hecho mucho énfasis en la titularidad de los derechos de los niños y deben de ser estos respetados, dice ella. El hecho de que no sea ilegal no significa que no sea quizás ético. En este caso, los niños, al ser menores de edad, deben de tener un permiso expreso de sus padres, ¿no? Escrito. Y deben de también ellos, preferentemente, ahora, gracias a estas reformas, preferentemente deben ellos también de expresar su autorización. Entonces, ni tardos ni perezosos, ayer Movimiento Ciudadano presentó una, en su defensa, porque Morena hizo una acusación frente a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Y contestó esta comisión, le contesta Morena diciéndole que son improcedentes esas medidas que ha solicitado, porque los padres y Yuawi, se llama el niño, han entregado ya un consentimiento por escrito, y el pues niño sí, de puño y letra lo ha hecho. Como dice Adriana Solórzano, este spot no lo ofende, no lo pone en una situación que de riesgo, de odio, no es denigrante, no para nada. Sin embargo, pues la crítica es por qué se está utilizando esta imagen, porque en ningún momento se le pregunta al niño como niño mexicano, como niño indígena, como niño huichol, no se le pregunta absolutamente nada, simplemente está siendo usado, ¿no? Pues si le preguntas, ¿qué te va a decir? No, no es tanto preguntarle, sino que de expresar lo que él quiere, lo que él siente. Tiene derecho a participar. Bueno, a lo mejor a partir de esto que se hace tan famoso, pues entonces se le van a abrir micrófonos y foros y a lo mejor puede... Pero estamos hablando que entonces se comenzó al revés. Primero le dieron la visualización y después vamos a preguntarle cuando lo correcto sería comenzar al revés. Así como lo hemos hecho en algunos ejercicios, incluyendo el foro de niños que tuvo que realizamos por allá del mes de noviembre, donde mediante una convocatoria lo principal es preguntarle a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que sienten? Para que en la medida de lo posible sus opiniones sean integradas a las políticas públicas. Ahora, muchos niños se ocupan de hacer promocionales, tanto de productos también, y de un montón de cosas, y es muy grave. Exacto. ¿O no? Es un uso de la mercadotecnia, lo que decíamos, ¿no? Es una fórmula que bueno, no la podemos criticar de todo, porque algunas cosas son muy bellas, pues insisto, apelando a estos valores que ellos reflejan. Pero la cuestión aquí, como te decía, es que caray, aquí simplemente el niño fue nada más y nada menos que utilizado. Sin embargo, bueno, él está en todo su derecho también, sus padres dieron la autorización, el chavo también, y pues bueno, ya veremos cómo se sigue promoviendo la imagen de este chavo y particularmente en los pueblos indígenas. Parece un parangón de la perrita Frida Sofía. Ya ves que hay un grupo de gente que también está en desacuerdo de que a la pobre perrita se la lleven para arriba y para abajo, la llevan al Estadio Azteca, a la final del fútbol, la presentan en televisión y la traen así para arriba y para abajo. Estoy de acuerdo contigo. Ha sido contigo. Un movimiento tan fuerte esto de mercadotecnia que en México vas al mercado y se agotaron las figuritas de Frida Sofía, que son unos animalitos ahí, que ni se parecen, creo, a ella. Pero una cosa de locura de cómo, a partir de que se hace famosa, todo el mundo la quiere, porque entonces ya le confieres cualidades de que te va a dar suerte y una serie de cosas, ¿no? Okay, pero aquí en este caso estamos hablando de que la pregunta es correcto, probablemente no sea ilegal, pero ¿será correcto estar utilizando la imagen de los niños para la mercadotecnia electoral? Ahí está la gran pregunta que seguramente se va a seguir reflexionando, porque en realidad, insisto, no se están presentando como titulares de derechos, sino simplemente como objetos ornamentales que nos llaman la atención y apelan a nuestras emociones más que a los razonamientos. Todos, ¿no? Sí, fíjate, y retomamos. ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas que el año pasado platicábamos de que Canal 11 se había sacado un 10, el canal del Politécnico, por haber instado a los partidos políticos a crear spots dirigidos a los niños, porque muchos de los spots de política que se crean para los adultos a fuercita tenían que ser metidos en los canales y dentro de la barra infantil, ¿no? Entonces, gracias al doctor Felipe López Veneroni, que es el defensor de las audiencias de Canal 11, tuvo a bien a proponerles a los partidos: oigan, si van a poner esta información en las barras de infantiles, pues dirijan algo bien específico para los niños, creado por especialistas para los niños. A mí eso me dio toda la... O sea, me pareció una excelente iniciativa y ojalá que podamos ver buenas, seguramente vamos a ver buenas creaciones. Ahí me dio mucho entonces gusto. Podría ser, si tú como niño pensabas que podías estar mejor con ya sabes quién. Está como un meme que vi en la mañana que decía, ay, dice, es que anoche soñé con ya sabes quién. Con AMLO. Sí. Claro. Y bueno, pues vamos a ver qué nos viene. Híjole, 2018 va a traer... Esperamos tener todo el sistema nervioso y digestivo listo para enfrentar el 2018. Como que ya hemos estado ensayando bastante, ¿no? En las últimas elecciones. Ha sido un gran ensayo. Y esperemos que esta vez... Y creo que muchos ya tenemos la facultad de desactivar el oído cuando estás oyendo lo mismo. Pues eres afortunado porque tienes la capacidad de desactivar, pero estamos hablando que va a ser una elección llena de las fake news, sí, y de la posverdad, ¿no? Va a ser, estaba leyendo... Pues sí, en eso se basan, ¿no? Sí, estaba leyendo que vienen nos van a venir una avalancha de muchísimas noticias falsas y veremos, ahí se pondrá a prueba la capacidad del electorado mexicano, de las audiencias mexicanas, para saber diferenciar en esto. Y a mí, en lo particular, me preocupa, no porque no crea y no confíe en el buen raciocinio de los mexicanos, sino simplemente porque cada vez se complejizan más las técnicas para poder llevarte y orientarte a uno u otro sentido en esta creación de la realidad que tienen los medios de comunicación. Sí, ahí también, pues no sé, estaría bien hacer un análisis de las campañas, ¿no? Hay campañas que de plano dices, pero ¿cómo es posible? Parecen enemigos del candidato, ¿no? Como sí, la del PRI, que no tiene ningún atractivo de nada y no le crees absolutamente nada. Sí, y esto del ya sabes quién y de no estar nombrando a Andrés Manuel me parece bien, ¿no? Vamos a encontrar muchísimas. O esto de que Anaya con el Saldívar, ya ves, del PRD, se ponen a tocar Ah, caray, sí, es verdad. Eso está bien, o sea, mira, eso a la gente dices, ah, mira, es como yo, ¿no? Y mira, sí le gusta. O a Naya mismo, que pronuncia bien el inglés y el francés. Pues a mucha gente es lo que me preocupa, que mucha gente diga, ay, sí, se parece a mí, es como yo. Pero y no veamos de ver más información. No, de por eso te decía yo que son la publicidad que hace cada quien. Pues, ya sí. No estoy hablando de candidato ni que es congruente. Y así van a trabajar. Se viene un montón de información que ya veremos, ya iremos diseccionando, analizando. Y pues espero seguir teniendo la oportunidad de venir. Gracias. Vamos a iniciar 2018 con muchísima información. De eso estate seguro, Carlos. Muy bien. Juan Emilio González. Hola. Amigo. Un saludo, Juan Emilio. Qué bueno que red se conecta. Red Cívica. Envía un saludo a usted. Fíjate, la Red Cívica Veracruzana... La Red Cívica Veracruzana fue clave en este impulso que nos dieron en el 2013 para poder... lograr que Javier Corral, entre otras personalidades como Virgilio Caballero, que es periodista y académico, el pobre que se quedó sin casa, estuvo así. Sí, pobrecito, fue damnificado. Los damnificados, exactamente. Y él estuvo aquí también con nosotros, así como en ese momento el presidente en turno de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Agustín Ramírez, estuvieron aquí con nosotros en esa ocasión. Retomaremos ese tema más adelante. Reina Morales, bueno, tomen en cuenta que la familia del niño Huichol le están pagando, de alguna forma. No nos hagamos tontos, pero además en México... no estaba prohibido poner a trabajar a los niños, y más como títeres, que así se ven estos huicholes en el anuncio. Saludos a Rosa y Cela. Saludos, pues, Reina. Yo no estoy seguro que les hayan pagado muy bien, pero bueno. No lo sabemos. Bueno, yo no tengo esa información por el momento. Espero que sí. Que te vaya muy bien. Gracias, Carlos. Y pues bueno, vamos a seguir Por aquí nos estamos por aquí, mirando. Muy amable. ¿Eh? Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chuchín y la musical de Rosa y Cela. Yeah. Bueno, quiero invitar a una persona a cantar que se está acercando en estos mismos instantes. Guillermo Bonet de los Cafres. Yeah. Sobre los pies, ya no me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Historias felices, felices serán el día en que pise firme. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. O a escondidas te vi llorar, se fue tu vida. A ver, lo que escuchamos fue a los Pericos. ¿De dónde son? ¿Quién sabe, verdad? Sudamericanos. Los Pericos. Los Pericos sin cadenas. Los Pericos, canción sin cadenas. Pues ya casi estamos terminando. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Buenos días, Carlos. Aunque ya es un cliché, no pierde vigencia esta frase tan apropiada para lo que mencionaste de Trump. Si los pueblos tienen un idiota por gobernantes, porque están bien representados. Oh, yo me niego a pensar en eso. Aceptarlo, ¿no? Porque allá, pues es increíble el sistema que tienen para elegir a los presidentes, que resulta que Hillary Clinton tenía 3 millones de votos más de este hombre y no ganó. Esta chica revistera que sale como Baba Yaga, hablando de los avances tecnológicos y su atemorizante avance. Le invito a ver la serie de Black Mirror. Sí, cómo no, la de Netflix. O la película de Hair. Sí, también ya me la han recordado. Sí, tienes razón. Son dos buenas series. Estamos a un paso de llegar ahí. Ciertamente. Bueno, y finalmente, pues ya nos vamos, ya son las 9 de la mañana con 25 minutos. Ojalá que tengan ustedes un buen día. Y mañana pues aquí estaremos a las 8 con 3 minutos en una emisión más de este su programa favorito, la revista Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todos mis compañeros. Muchas gracias y buenos días. Vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí.